Bueno, sí, estamos ya organizando lo que va a ser el día de mañana en torno, digamos, al marco de los festejos de la capitalidad. Sí, hemos tenido, digamos, proyectados dos actividades. Una es la muestra de Juan Marchesi, que está expuesta y que la gente puede visitarla. Y la otra es el día de mañana un encuentro de coros digamos, de la comarca, tanto de Viedma como de Patagones. Un encuentro de coros donde hemos tratado de incorporar a todos los coros que en este momento están funcionando en Viedma y Patagones, sí, que son bastantes y que cada vez la actividad coral va desarrollándose mucho más, sí, las instituciones crean nuevos coros, y bueno, y tratamos de darle y brindarle un espacio acá desde el Consejo Deliberante. Está bien. ¿Cuáles son los coros que van a participar de esta presentación? Los coros son el coro de adultos de la Universidad Nacional de Río Negro, como también el de jóvenes de la universidad, el coro del Bicentenario, el coro, la Agrupación Coral del Sur de Patagones, el coro de adultos del municipio, el coro vasco, el coro italiano, y no sé si algún otro coro, el taller coral de la Escuela de Estética de Patagones también, un total de 9 coros que totaliza unos 200 coreutas. Ah, está bien. Bueno, ¿y esto va a ser mañana? ¿Desde a qué hora? A partir de las 20 horas acá en el Consejo Deliberante. Lo interesante también es de que hemos podido coordinar, sí, entre todos los directores del coro, sí, que todos los coros que van a estar presentes van a cerrar el evento cantando todos juntos, que digamos que no es poca cosa Sí. organizar eso, ¿no? Totalmente. Bueno, la entrada libre y gratuita, ¿no? Libre y gratuita como todas las actividades que desarrollamos desde el Consejo. Está bien. Aprovecho para preguntarte, ¿hasta qué día podemos visitar también la muestra de Juan Marchesi? Hasta el sábado 31 de octubre va a estar expuesta la muestra y posiblemente podamos extender algún día más, que todavía no lo podemos confirmar, pero esa es un poco la idea. Está bien. ¿Tienen prevista alguna otra actividad en marco a los festejos de la capitalidad o cierran con este evento? No, estaríamos cerrando, digamos, con la muestra y lo de los coros como un aporte más a los festejos de la capitalidad. Ya después para noviembre, sí, ya seguimos con todas las actividades de fin de año.